Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidas nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia de cada semana. Recuerden que estamos cada miércoles transmitiendo a través de diferentes redes que son parte de las iniciativas de la red Divulga Ciencia, que son, por ejemplo, Yenenca, Solacid y CUNA Ecuador, todas estas iniciativas que se han unido a nuestra red para poder divulgar y compartir conocimientos, experiencias e incluso también recursos para llevar el mensaje de la ciencia más allá de nosotros. Chicos y chicas, recuerden que también estamos todos los viernes a las 5 de la tarde transmitiendo el reprise de este programa a través de Radio Casa de la Cultura 940M y nos pueden escuchar a través de Spotify como un podcast. Así que suscríbanse a todas nuestras redes, síganos y no se pierdan un solo programa. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña Pau Guijarro. Bienvenida, Pau. Gracias, Robert. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Como lo dijo el Robert, estamos hecho pulpo en todas las redes, todas, así que no tienen pretexto para escucharnos y vernos, chicos y chicas, en cada programa de Radio Divulga Ciencia, que siempre pretende descubrir junto a ustedes cada cosa que pasa en este mundo, en nuestro universo, cómo existen, por qué nos acompañan, de qué estamos hechos y un millón de temas, ¿no es cierto, Robert? Que cada día tratamos de que sea lo más interesante para ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar, Robert, de un concepto que en realidad, a propósito de que la semana pasada, el 7 de abril, se celebró el Día Mundial de la Salud, uno de los días más importantes de ahora, ¿no? Porque estamos en medio de una pandemia y realmente celebrar a la salud es como un poco raro, ¿no es cierto? Porque por un lado decimos estamos viviendo esto, pero por otro lado también es súper importante entender que la salud es un concepto integral, Robert. No es una cuestión que es particular o específica, sino que la salud de los humanos la conforma todo lo que nos rodea, nuestro medio ambiente, las circunstancias sociales en las que nos encontramos, incluso un tema económico, ¿no es cierto, Robert? También marca el tema de acceso a la salud, por ejemplo. Entonces, hoy vamos a aprender junto a nuestros tres invitados de lujo que tenemos esta noche este concepto que se ha denominado One Health o una sola salud, para que ustedes y nosotros también vamos a aprender ahora sobre lo que les digo, ¿no es cierto? Entender a la salud desde una perspectiva integral. Uh-huh. Así es, y justamente muchas veces nosotros no conectamos de qué manera nuestra salud también está vinculada con el medio ambiente, con los animales, con prácticamente con todos los seres vivos con los que convivimos. Justamente por eso se ha desarrollado, se ha creado este concepto para vincular en un solo ecosistema la salud de todos los seres vivos. Justamente para eso nos acompañan varios expertos que ustedes van a conocer en un momento, pero también queremos resaltar otro de los temas que son importantes para tratar este tema, y justamente es el aspecto de la desigualdad. Conocemos que también a nivel mundial existen muchos grupos de personas que también luchan por tener un salario a fin de mes, por cubrir también sus necesidades básicas de vivienda, de alimentación e incluso también de salud. Entonces, sus condiciones de vida, sus condiciones en las que coexisten también con el resto de especies, de seres vivos, no son las mejores, y esto tiene que ver mucho con la falta de acceso a recursos básicos que por lo general deberían ser también provistos o asegurados también por el gobierno para poder garantizar que tengamos todos derechos humanos. Así es, Robert, y en ese sentido, con lo último que dijiste sobre los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, este año, en la celebración del Día Mundial de la Salud, que como lo dije fue el 7 de abril pasado, insta a los líderes mundiales a garantizar que todas las personas tengan condiciones de vida buenas y trabajar para que favorezcan la buena salud. Asimismo, los gobiernos deben monitorear las desigualdades en materia de salud y garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad cuando y dónde lo necesiten. Entonces, ese fue uno de los mensajes clave que mandaba la Organización Mundial de la Salud este año, Robert, con el fin de que todos y todas tengamos acceso a una salud de calidad, ¿no es cierto? Lamentablemente, como les decía, la pandemia de COVID-19 ha golpeado duramente a todos los países, pero su impacto ha sido más importante en las comunidades que ya eran vulnerables, que están más expuestas a la enfermedad, que tienen menos probabilidades de acceder a servicios de salud de calidad y que tienen más probabilidades de sufrir consecuencias adversas como resultados de las medidas aplicadas para contener la pandemia. Entonces, todos estos mensajes y lo que les decimos hoy solo tienen un propósito, y también lo que se pide este año es que los gobiernos, la política, se genere para que exista igualdad en el acceso a la salud. Así es, chicos y chicas. Entonces, para hacer una pequeña introducción a este programa, al hablar de este concepto de una sola salud, estamos hablando de un concepto que se introdujo en la década de los 2000, y en pocas palabras podemos decirlo, resumirlo, que vincula, como decía la Pau, la salud humana con la sanidad animal, y que tienen cierta interdependencia y que están vinculadas también con los ecosistemas. Entonces, las enfermedades que se producen en los animales, con los que nosotros también convivimos, nos hacen sensibles a estas enfermedades, y también vuelven sensibles a nuestra salud. Algunas de estas enfermedades que se transmiten desde animales a seres humanos son, por ejemplo, la influenza aviar, la rabia, la fiebre del Valle del Rift, la brucelosis, que, bueno, son lo mismo, y que representan también riesgos a nivel mundial, porque pueden provocar tanto consecuencias complicadas para la salud como también muertes en algunos lugares, y sobre todo cuando encontramos estas desigualdades que mencionábamos anteriormente. Entonces, imaginemos que si es que estos tipos de enfermedades se transmiten entre animales y seres humanos, y también nosotros tenemos la capacidad o tendríamos la capacidad de transmitirlo a otros seres humanos, se complica mucho más en un mundo globalizado en el que nos encontramos con más personas, que viajamos a todo el mundo y que existen más probabilidades de que puedan existir este tipo de transmisiones, como lo que ha pasado también con el COVID. Así es, Robert. Entonces, para entender un poco más este concepto que queremos tratar hoy, que es One Health, tenemos a tres invitados muy especiales, a quienes agradecemos de antemano por estar acá, por conversar con nosotros hoy. Y quiero presentarles en primer lugar a Verónica Barragán. Ella es docente e investigadora del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Estudió algunas enfermedades transmitidas desde los animales a los seres humanos. En los últimos años se ha dedicado principalmente a estudiar a la leptospirosis y otros patógenos zoonóticos. Forma parte del equipo de investigación de la Universidad San Francisco que secuencia el genoma y detecta las variantes del virus SARS-CoV-2 en el Ecuador. Buenas noches, Verónica. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches, Roberto y Paola. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Vero. También nos acompaña en este momento Ramiro Díaz. Él obtuvo el título de médico veterinario zootecnista en la Escuela Nacional de Medicina y Zootecnia de la UNAM en 1967. Y también obtuvo un doctorado en reproducción animal en Royal Veterinary College en Londres en 1971. Ingresó como académico a la Facultad de Medicina y Zootecnia de la UNAM en 1973, y su principal línea de investigación ha sido la reproducción del ganado bovino en condiciones tropicales. Ha publicado ya 114 trabajos de investigación en revistas arbitradas nacionales y extranjeras, y es miembro del Comité Editorial de la Revista Veterinaria México, revisor de proyectos de investigación del CONACYT, socio numerario de la Academia Veterinaria Mexicana, y es miembro del Comité Editorial de la Revista International Journal of Animal Sciences de India. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A pesar de que hay que corregir algunas cosas de lo que dijeron ahí, pero sí, soy médico veterinario graduado y estoy trabajando en la Universidad de San Francisco actualmente, y soy director del Instituto de Investigaciones en Biomedicina. Muchas gracias por la invitación. Hola, Vero, gracias, ¿cómo estás? Y para completar este panel, Robert, bueno, esta lista de invitados hoy, queremos darle la bienvenida a Armando Reina. Él es médico veterinario con maestría en patología veterinaria y doctorado en ciencias de la vida, dedicado al estudio de la respuesta inmune humoral de enfermedades bacterianas, parasitarias y virales, para el desarrollo de pruebas de diagnóstico y control de las principales enfermedades de interés veterinario. Es asesor de empresas farmacéuticas, evaluador de revistas internacionales y participante de la red de la OIE para la tripanosomosis animal no transmitida por mosquito CC. Actualmente profesor titular principal de la ESPE en la sede Santo Domingo de Los Áchilas en la carrera de Biotecnología y profesor de Biología Molecular e Inmunología. Bienvenido, Armando. Buenas noches. Pues mucho gusto, muy agradecido de estar aquí, la verdad, compartiendo este panel con el doctor Ramiro y la profesora Verónica, pues, y con ustedes, por supuesto, que los he visto, he tenido la oportunidad de verlo ya varias veces. Ahora los veo desde el lado de acá. De verdad que muy agradecido, pues, y bienvenido a todos los oyentes y visionarios de este programa. Gracias, Armando. Qué gusto, Armando. Qué gusto, chicos y chicas. Uh-huh. Entonces, Robert, para ya entrar en la temática del programa, yo quisiera preguntarle a Verónica que nos explique así muy brevemente, de la forma más concisa posible, qué es este concepto de One Health, qué implica entenderlo en el tema de salud. Cuando yo vi la primera vez este concepto de One Health, me gustó muchísimo este tipo de diagrama de Venn, en donde tenías un círculo de un color en donde estaba el ser humano, otro solapado en donde está los animales, y otro solapado en donde está el ambiente. ¿Por qué? Porque justamente abarca estos tres diferentes partes que tienen que ver con la salud y que tienen que definitivamente verse de una manera integrada. La salud del ser humano no está desconectada de la salud del ambiente y de la salud animal. Y es eso justamente lo que intenta este concepto de una salud abarcar, que justamente estas tres partes se integren y puedan encontrar soluciones para mejorar la salud en el ambiente, uh-huh, en el ser humano y en los animales. Uh-huh. Muchas gracias, Vero. Bueno, realmente vemos que es un concepto que abarca también diferentes disciplinas, ¿no? Tanto la salud humana como la del medio ambiente y también la salud animal. En este caso, me gustaría preguntarte, Ramiro, ¿qué implica para los países hacer investigación y también gestionar, no sé, estrategias de salud pública que involucran este concepto? Bueno, lo que sucede es que poder entender toda la magnitud de lo que abarca el One Health, el Mundo Salud, es importante para las políticas de salud públicas en cualquier gobierno, en cualquier país. Si nosotros vemos las páginas de la FAO, de la OIE, de la OMS, hablan que el 60% de enfermedades humanas vienen de animales. De cada 5 nuevas enfermedades humanas, 3, al menos 3 vienen de animales. Entonces, todas las estrategias tienen que estar direccionadas justamente a hacer un trabajo comunitario, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, y también hablar, lo que dijo Verónica es correcto, también a manejar lo que es el ambiente. Históricamente, esta idea ya tiene más de 200 años, ¿no? Desde la misma formación de la palabra zoonosis, para poder indicar aquellas enfermedades que son transmitidas desde animales hasta humanos, tenemos nosotros ya más de 200 años de ese concepto. Pero tuvieron que pasar todavía mucho tiempo más para que sea en el siglo XXI, a inicio de su primera década, donde se pueda efectivamente tener mancomunadamente las medicinas veterinarias y la medicina humana trabajando en una sola línea, en el One Health. Uh-huh. Súper interesante, Ramiro, lo que dices, ¿no es cierto? Porque es entender lo que decíamos al inicio, una visión más integral de lo que significa la salud en realidad. Armando, como decíamos también, la OMS este año un poco, a propósito del Día Mundial de la Salud, les invita a los gobiernos, en realidad, porque con la pandemia de COVID hemos visto más presente esta brecha, ¿no es cierto?, de acceso a salud, porque las personas que obviamente nunca han tenido acceso, que tienen poco acceso, pues eso se ha hecho de forma más, se ha visto de forma más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué instancias, qué otras instancias, además de ministerios de salud, además de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en salud, deben estar presentes en una estrategia One Health para que realmente funcione como estrategia en los diferentes países? Bueno, el principio, como bien lo explicó Verónica, ¿no? El principio del One Health es un principio absolutamente holístico, ¿no? O sea, nosotros estamos en una plataforma donde es imperativo preservar la salud humana, pero es un concepto un poco simple de la historia, ¿no? También hay que conservar, por supuesto, la salud animal y, por supuesto, la salud del ecosistema, ¿no? Ejemplo de eso, traigo a colación, ahorita en las provincias del sur, pues debido al medio ambiente, pues están respirando, ¿cómo se llama eso? Cenizas volcánicas, lo que quiere decir que la salud definitivamente depende mucho del medio ambiente también, pues hay que cuidar el medio ambiente. En esa misma visión holística tiene que participar igualmente gente, pues aquí tiene que haber gente del mundo de la ecología, tiene que haber gente de medicina humana, tiene que haber gente de medicina veterinaria, o biólogos o ingenieros que toquen cada uno su punto, cada quien en su esquina, pero definitivamente la visión como gobierno tiene que ser la visión holística, la visión completa de todo el problema. Wow. Bueno, yo creo que eso presenta también varios retos, tanto de coordinación como también de financiamiento. ¿Cómo estamos en Ecuador en este tema actualmente, Vero? En realidad es difícil evaluar eso. El Ecuador el Ecuador es un país altamente diverso en especies animales y por lo tanto también es altamente diverso en enfermedades infecciosas. Es importante decir que no todas las enfermedades infecciosas son transmitidas por los seres humanos, pero hay una gran parte que sí lo son. Hay otra parte que incluso ha evolucionado a partir de los animales y ahora ya está solamente transmitiéndose entre seres humanos. En el Ecuador hay algunas enfermedades que se monitorean. Yo diría que todavía nos falta mucho esa articulación entre o comunicación entre el Ministerio de Salud, Agrocalidad y las agencias que están justamente regulando la salud del ambiente. Yo trabajo en una enfermedad que justamente involucra las tres partes, la leptospirosis. Se transmite desde animales hacia los seres humanos y los seres humanos y los animales también pueden contagiarse a través del contacto del suelo o agua contaminada. Y para mí ha sido muy difícil, en realidad, el entender qué es lo que está pasando en el país con respecto a esta enfermedad específicamente, porque no hay esta articulación. Si ves los casos que se reportan en Agrocalidad, son exclusivamente casos de animalitos que tienen signos de la enfermedad, pero no hay un monitoreo constante de esta enfermedad. En los seres humanos, lamentablemente, enfermedades que llegan, como por ejemplo cuando llegó Zika, chikungunya, ahora COVID-19, hace que se descuiden más todavía estas enfermedades y eso agrava el problema y hace que tengamos estos gaps en el conocimiento de estas enfermedades. Esta es la situación de leptospirosis y es la situación de muchas otras enfermedades, brucelosis, triquinelosis, por no nombrar en realidad toda una lista de enfermedades. Entonces, nos falta mucho. Hay iniciativas, hay grupos de investigación y hay principalmente grupos de investigación que desean promulgar, incentivar esto, pero sí, nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y gracias, Verónica, por lo que nos cuentas, porque también vemos que tal vez hay un vacío ahí todavía en el tema de divulgar los avances de los estudios que ustedes, por ejemplo, particularmente hacen, ¿no es cierto? Hay varios centros de investigación en la academia, se hace mucha investigación sobre estas enfermedades zoonóticas particulares. En ese sentido, Ramiro, ahora, bueno, en COVID, en pandemia de COVID, solo hablamos de COVID, pero vemos que hay otras enfermedades que también no se debe dejar de lado, porque no es que han desaparecido, sino que tal vez no han afectado de forma tan masiva como las otras. ¿Cómo ves tú este tema de la divulgación de los estudios que ustedes hacen, no es cierto? ¿Qué hace falta ahí? Porque tal vez estamos desconociendo muchas cosas como seres humanos que solo vemos en algunas campañas pequeñas, en algunas cosas, pero ¿cómo ves tú el tema de divulgación de este tipo de temas en particular? Mira, es muy interesante tu pregunta. Siempre lo he mencionado en algunas reuniones, que el papel del divulgador suele ser tanto o más importante que el del investigador, porque los investigadores estamos dentro de un área del mundo de la ciencia que es muy estricta, es muy ortodoxa, es conservadora, no solamente aquellos que hablan en ese idioma, aquellos entienden esos diferentes análisis de datos y demás, están dentro de ese mundo. Pero agarrar esa información y hacerla entendible, hacerla en un idioma coloquial, aplicarla y demás, Es un verdadero arte, definitivamente es un desafío, ¿sí? Uh-huh. Los grandes divulgadores muchas veces no tienen el crédito adecuado del verdadero papel que hacen al poder hacer entendible toda la información científica que existe. Y en realidad sí es algo que ha sido un poco abandonado en nuestro medio, aquí en el Ecuador, pero que en otros países existen hasta estudios de posgrado en divulgación científica. Y eso es algo que sí deberíamos tomar en cuenta y que bueno, que ahora que van a haber nuevas políticas académicas y demás, sería interesante que lo tomen en cuenta. Por supuesto, creo que en ese sentido también hace falta un montón de cosas, ¿no? Fortalecer ciertas áreas de investigación, fortalecer también su conexión con algunas políticas públicas y con las instituciones que ejecutan esas políticas y también con la parte de comunicación y divulgación científica. Chicos y chicas, antes de continuar con esta gran entrevista en la que realmente estamos disfrutando mucho la compañía de nuestros expertos invitados acá, vamos a pasar a Noticiencias con Kenia Luz Uriaga. Bienvenida, Kenia, ¿cómo estás? Hola chicos, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Esperemos que estén súper bien. Bueno, damos paso a nuestra pequeña sección de Noticiencias en Radio Divulga Ciencia. El día de hoy les traigo a ustedes, nuestros queridos radioyentes, las novedades en el ámbito científico que destacaron esta semana. Desde el área de la biología tenemos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reconoce a los elefantes africanos como dos especies distintas están en peligro de extinción. Así es como lo oye. La Unión Internacional ha publicado la primera actualización de sus listas para este año 2021. El cambio más notable, sin duda alguna, ha afectado a los elefantes africanos, que ahora se consideran dos especies separadas. Por un lado, la sabana y por otro, diferente, el bosque. Lamentablemente, su situación es deplorable debido a la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. Es así como esta Unión Internacional incluye un total de 134.425 especies y a cada una le ha asignado su área específica en estados de conservación para poder mantener el ecosistema y el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Mucha concientización con respecto a esta noticia. Continuando con más, traemos cómo las esponjas habrían sido los primeros animales del mundo. ¿En qué momento surgieron y quiénes fueron los primeros animales? Esta es una pregunta que ahora puede parecer estar cerca de ser respondida. Un nuevo análisis de datos genómicos sugiere que las esponjas serían los primeros animales en el mundo. El estudio fue publicado por Nature Communications. Desde el siglo anterior, los científicos creyeron que la esponja, una de las criaturas más simples existentes, era el primer animal del mundo. Sin embargo, los estudios genómicos modernos pusieron en duda esta suposición. A pesar de ello, tenemos un nuevo análisis que nos asegura que la suposición inicial era correcta. Primero fue la esponja, confirmando que nuestro último antepasado animal común era morfológicamente simple. Pasando un poco más de la biología a la astronomía, damos paso como el Ingenuity sobrevive la primera noche en Marte y está listo para su primer histórico vuelo. Falta muy poco. El rover Perseverance ha completado la operación para colocar el primer dron extraterrestre denominado Ingenuity en la superficie de Marte y ya ha sobrevivido su primera noche en el planeta rojo. Si todo continúa sin novedad, el 11 de abril debería realizar ya el vuelo de prueba. Continuando con las demás noticias, tenemos como científicos por primera vez detectan rayos X saliendo de Urano. Así es, el enigmático Urano ahora tiene un nuevo misterio. Por primera vez hemos detectado rayos X que emanan el séptimo planeta. Y no se tiene claro de dónde viene ni qué significan. La investigación fue publicada por Space Physics. Las observaciones y los descubrimientos respecto a los planetas lejanos son bastante difíciles de hacer en comparación con el resto del sistema solar. Urano y Neptuno están realmente lejos y pocas ondas se han aventurado alguna vez en su helado vecindario. En general, confiamos en los telescopios cercanos de casa para observarlos. Estos telescopios están optimizados para mirar mucho más lejos que Urano o Neptuno, por lo que a veces puede dar detalles confusos. Sin duda alguna, esta nueva experiencia proveniente de un planeta muy lejano que se encuentra en el sistema solar ha de traer nuevas consecuencias e investigaciones científicas en grandes campos de la ciencia. Eso ha sido todo por nuestras noticias de esta semana. Agradezco mucho a todos los chicos por permitirnos continuar aquí. Muchísimas gracias, Kenia. Súper interesantes siempre los datos que tú y Carol nos traen cada semana. Y bueno, les esperamos la siguiente semana con más datos calientitos de la ciencia, ¿no es cierto? Claro que sí. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima semana. Chao, Kenia. Muchas gracias. Bueno, muchas les recordamos... Gracias, les recordamos a las personas que están conectadas en Radio Divulga Ciencia que hoy estamos hablando de algo súper, súper interesante. En realidad es el tema de una sola salud o One Health, este concepto que ya nos han dicho nuestros invitados que no es nuevo, tiene un montón de tiempo, pero que lamentablemente en el mundo recién como que estamos viendo cómo implementarlo, ¿no es cierto? Poder amigar el tema y saber, sobre todo entender que la salud de los seres humanos depende mucho del ambiente, depende mucho de la vida silvestre, depende mucho de todo lo que nos rodea a nivel urbano también donde nos desarrollemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es entender este concepto. También quería invitarles, Robert, a las personas que nos escuchan para que escriban sus comentarios, puedan decirnos tal vez si conocen alguna enfermedad zoonótica, han escuchado sobre alguna de ellas o cuál es esta, y si quieren hacerle una pregunta a nuestros invitados, pues bienvenida, aquí estaremos respondiendo. En ese sentido, quisiera preguntarle a Verónica, también es parte, ¿no es cierto?, de esta Organización Mundial de Sanidad Animal. ¿De qué se encarga este organismo y cómo participa en el Ecuador? Puedes repetirme la pregunta, no te entendí de qué organismo me estás hablando. La Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Creo que, que yo soy parte de esto, me dijiste. Armando, me parece. Es Armando. No sé si quieres Armando. Ok, gracias, Armando. De acuerdo. Estás apagado el micrófono. Ya vi. Gracias. Pensé que Verónica me iba a hacer el quite. A ver, la OIE, existe la Organización Mundial de la Salud, que se ocupa de la salud en los humanos. Y existe la OIE, que es en español diríamos la Oficina Internacional de Epizootia, que es la organización que se ocupa de la salud en los animales. Entonces, cuando hablamos de la salud, pues ellos trabajan sobre todo la parte de diferentes enfermedades infectocontagiosas. Entonces, o sea, hay una lista, no sé cuántas miles de enfermedades, no sé si Ramiro, Verónica, yo no sé cuántas enfermedades hay ahí, pero bueno, es una lista enorme. Ellos las han tratado de clasificar grupo 1, grupo 2, grupo 3, dependiendo del impacto que tiene en una región cada una de estas enfermedades. Y ellos tienen, por cada enfermedad, grupos de especialistas. Entonces, en el caso de los tripanosomas que no son transmitidos por la mosca tsetse, la mosca tsetse, le cuento a los oyentes, pues es esta mosca que existe en África, en Latinoamérica afortunadamente no la tenemos, que es la principal causante de aquella enfermedad que se llama la enfermedad del sueño, que es originada por un tripanosoma llamado tripanosoma brucigambiense. Entonces, existe todo un grupo que trabajan sobre esta enfermedad y existe un grupo que trabajan con todos los tripanosomas, todos los demás, pues vamos a llamarlo así, que no son transmitidos por la mosca tsetse, donde nosotros participamos en ese grupo por Latinoamérica. No somos los únicos, ni siquiera somos los únicos en Ecuador, debo decir. Hay un profesor de la PUCE, el profesor Grijalva se llama él, que también está en el mismo grupo de no tsetse transmitted. ¿Cómo es? Tripanosomas animales no transmitidos por la mosca tsetse. Entonces esto va como bajando, pues, ¿no? O sea, de una gran corporación, pero ellos tienen sus especialistas en cada uno de los temas. Es un trabajo bien bonito porque ellos redactan un libro cada 2 años sobre el manual de cada una de estas enfermedades, de que se, cómo se caracterizan, cómo son, cómo deben ser diagnosticados y lo que ellos aceptan como diagnóstico de cada una de esas enfermedades. Y nosotros participamos en un toma y dame con colegas de todas partes del mundo, súper interesante para escribir cada uno de estos textos. Uh-huh. Aprende muchísimo allí en esa experiencia, la verdad. Uh-huh. Buenísimo. Entonces vemos que también es una organización que reúne el trabajo de varios científicos y lo pone a disposición de otros también, ¿cierto? Sí. Y como dijo bien Ramiro al principio, pues la OIE ha tenido mucho que ver con esto que se llama One Health. De hecho, como soy veterinario, voy a levantar mi bandera. Creo que la organización que más importancia le ha dado a nivel mundial a este concepto de One Health es la OIE. Porque sí se sumaron, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la FAO, hasta UNICEF está metido aquí en este, en esto de la One Health. Pero el, para mí, la verdad, a nivel de información, a nivel de han escrito revistas, libros, de todo sobre el tema One Health. Chévere, chévere. Muchas gracias, Armando. Eli nos pregunta a través de YouTube. Súper chévere el programa. Muchas gracias, Eli, por seguirnos todas las semanas. Eres nuestra gran seguidora y también invitada al programa muchas veces. Una pregunta. ¿Qué debemos hacer para implementar One Health en países como Ecuador? Creo que un poco de esto ya nos adelantó Vero, pero tal vez cuéntenos un poquito más de qué necesitaríamos para realmente aplicarlo. Conocemos que tal vez, o sea, no sabemos el estado actual, ¿no? Bueno, lo que es importante es primero entender por qué, entender estos, estas tres fases, ¿no?, de la salud. Lo que se recomienda principalmente es empezar por cuidar la salud animal. Y por eso seguramente la OIE ha sido justamente la que ha llevado la batuta en esto. Y es que de la salud animal justamente depende de que esas enfermedades puedan o no puedan ser transmitidas al ser humano. Si nosotros cuidamos la salud animal, va a ser mucho más fácil controlar. No solamente cuidar, hablemos de animales silvestres también, y entonces podemos hablar de un monitoreo de qué es lo que está ocurriendo en la vida silvestre y con respecto a las enfermedades infecciosas que podrían ser transmitidas a los seres humanos o de las que podrían surgir nuevos patógenos que podrían infectar al ser humano y a otros animales. Entonces, para iniciar, creo que el entender primero la importancia y segundo, el empezar por cuidar esa salud animal y entender esa salud animal. Y después, bueno, creo que hay un tema que ustedes están topando mucho y que creo que es muy importante, que tiene que ver con la divulgación. La divulgación a no científicos, a un público en general, es importantísima, es importantísima. Y yo les felicito a ustedes porque tienen un programa en el que justamente intentan transmitir esta ciencia pura a la comunidad. Y sería bueno que hayan más iniciativas como esta y haya gente como ustedes que se forman en hacer esta comunicación y que se apoyan en científicos que conocen al respecto. Entonces, esa es otra. El poder divulgar la verdad sobre lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Información verdadera, me refiero, sobre qué enfermedades podrían ser transmitidas y cómo podemos cuidarnos y cómo podemos cuidar a nuestros animales para que justamente no haya esta transmisión y prevenir este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, Verónica. En realidad, la labor que nosotros hacemos no la podríamos hacer sin gente como ustedes también, ¿no es cierto? Súper abiertas a contar el día a día lo que hacen en temas científicos y que, bueno, también a nosotros nos ayuda mucho a lo que tú dices un poco, generar información de fuentes oficiales, en realidad, y gente que está en el día a día en estos trabajos. Así que muchas gracias. Ramiro, yo quería preguntarte, la pandemia de COVID nos ha dejado un montón de enseñanzas, ¿no es cierto? Un montón de errores, se han cometido un montón de aciertos también. ¿Cómo, analizando un poco esto, qué dirías tú, qué replicarías en temas de enfermedades zoonóticas futuras, tal vez en las que ya existen, de todo lo que hemos vivido, cómo hemos gestionado este tema de la pandemia? Por ejemplo, aquí en Ecuador se puede hacer un análisis de horas, ¿no es cierto? Podríamos hablar sobre ese tema, pero ¿qué rescatarías tú de cómo podemos realmente gestionar esto aquí en el país o qué recomendarías que no se debe hacer, que sí se debe hacer, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esta pandemia nos ha puesto una prueba muy interesante porque no ha sido tan grave como pandemias anteriores. Uh-huh. Por ejemplo, si comparamos con lo que sucedió con la fiebre española, definitivamente los 3 millones de muertos, que obviamente es muy penoso, no son nada al lado de los 60 millones de muertos que hubieron la segunda década del siglo pasado. Entonces, yo creería que ahora, así como sucedió también históricamente, cuando la humanidad se ha puesto a prueba, surgen muchas cosas interesantes. Por ejemplo, los avances biotecnológicos durante esta pandemia han sido únicos. No existe precedente histórico a la tecnología de vacunas que se formó en esta pandemia para esta enfermedad. Vacunas en base a ARN es único. No hay un paralelo a nivel histórico. Eso hace que nos estemos preparando posiblemente para pandemias mucho más graves en un futuro. Insisto, el coronavirus, a pesar de que tiene una alta morbilidad, es decir, una alta capacidad de infección, tiene baja letalidad, es decir, baja capacidad de muerte, ¿sí? Y eso nos ha dado la oportunidad como especie de poder avanzar biotecnológicamente sin necesidad de tener una desgracia más grande como sucedió con la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. Es decir, no hubo esa presión bélica que nos haya obligado a hacer avances tecnológicos en tiempos cortos. Fue una presión sanitaria, una presión social muy importante que ha hecho que demos pasos agigantados en avances tecnológicos. Y eso es una cosa que debemos mencionarlo, debemos divulgarlo, ahora que estamos hablando un poco de divulgación, porque en realidad no tiene paralelo en la historia de la humanidad. No lo tiene. Es impresionante. Haber sacado una vacuna en menos de un año con una tecnología avanzadísima con restos de ARN no existe similar en la historia. Uh-huh. Sí. Wow, qué increíble. Bueno, creo que dentro de estos grandes avances que la ciencia nos ha dado y que nos ha permitido también desarrollar, por ejemplo, como estas vacunas, estas diferentes vacunas ya de ARN, me gustaría preguntarles algo, porque últimamente han habido también varias proyecciones de cómo van a cambiar ciertos ecosistemas en función del cambio climático que ya lo estamos experimentando y que se va a intensificar en los próximos años. Entonces, ¿de qué manera este tema de las de pandemias o incluso de la zoonosis pueden agravarse o modificarse en los siguientes años debido al cambio climático? Esta es una respuesta abierta, cualquiera puede levantar la mano. No sé si me permitan entonces. Lo que sucede es que dentro de mi doctorado hice dos experimentos tomando en cuenta el factor ambiental dentro de un área de producción animal. Y definitivamente, o sea, es indiscutible el efecto que puede tener los cambios de temperatura ambiental sobre procesos fisiológicos en los animales, y no solamente en ellos, sino también obviamente en los humanos. A pesar de que, como bien lo dijo Verónica, pues en la fauna silvestre tenemos animales que están extremadamente bien adaptados a sus climas, este cambio ambiental puede dar también el surgimiento de nuevas enfermedades que estos animales no tienen o no tenían contacto con ellos. Por ejemplo, mencionaron de un tipo de insecto, de moscos, que no hay todavía en América, pero sí existen, por ejemplo, estos vectores que dan las enfermedades de chikungunya y estos mismos moscos se supone que son endémicos en zonas tropicales, pero el cambio climático ha hecho que estos animales comiencen a subir a ecosistemas donde anteriormente no se los encontraba, y por lo tanto comenzamos a tener riesgos de enfermedades tropicales en sitios más elevados, donde normalmente eran climas subtropicales o climas fríos, ¿no? Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta, que es una emergencia y debemos tomarlo con la seriedad que debe tener. Muchísimas gracias, Ramiro. No sé si quiere complementar a alguien más, si no pasamos a otra pregunta del público que está muy interesado en la temática. Sí, iba a agregar algo a lo que está diciendo Ramiro. Nosotros trabajamos en realmente enfermedades metaxénicas que son transmitidas por vectores. Vectores son un animal se enferma, lo pica un mosco o una garrapata, y luego pica otro, y eso trae como consecuencia la enfermedad en el otro animal. Como ellos está circunscrita solamente a zonas tropicales, porque los vectores, estas garrapatas, estos moscos, son exclusivamente tropicales, sí hemos visto cómo se han ido difundiendo hacia el norte todas estas enfermedades. Te doy un ejemplo, ya que tocamos el tema de los tripanosomas. El tripanosoma vivax había sido lo más alto que había sido descrito, había sido en Costa Rica. Ya hay un artículo que habla en Nicaragua, y hace poco me escribió un amigo mexicano mandándome una foto porque cree que están viendo allá también tripanosoma. Igual pasa abajo, al sur, en Argentina. Este mes salió el primer artículo de tripanosoma vivax en Argentina, ¿no? Y eso, lo que pasa es eso, pues que los vectores, ya el nicho de los vectores se está ampliando. Hay un caso hermosísimo, bueno, hermosísimo desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? una enfermedad en bovinos se llama lengua azul, que lo transmite un mosquito, y cómo ha subido este mosquito hacia el norte de Europa a partir de África, pues, ¿no? Hay unos estudios bellísimos de todo este mosco, le llaman el mosquito tigre. Cómo todos ellos van ampliando el nicho a partir de del calentamiento global, pues, ¿no? Que se trae, por supuesto, siempre estamos en este tema holístico, pues, de One Health, ¿no? Siempre trayendo consecuencias sobre la única salud que necesitamos todos. Uh-huh. Yo quisiera adicionar a eso también, cuando hablamos de cambio climático, hablamos también de un tema holístico. Es toda una cadena de eventos que se producen. Entre esos, el incremento o los cambios en temperatura, pero también están incluidos la fragmentación de los hábitats y la destrucción de los hábitats. Y se ha probado justamente que para algunas enfermedades infecciosas emergen a partir de esa fragmentación de hábitats, el momento en el que el ser humano se expone a estos animalitos, a las que posiblemente tienen un virus X o un patógeno que no les hace tanto daño. Son como hospederos a los que no les produce una enfermedad muy grave. Es más o menos lo que estamos viendo ahorita con el SARS-CoV-2 y los murciélagos. Entonces, estos animalitos a los que no les ha producido esa enfermedad, el momento en el que esa enfermedad pasa hacia el ser humano a través, generalmente las enfermedades transmitidas por vectores son justamente una de las enfermedades que están en la mira de las personas que quieren descubrir estas enfermedades emergentes. Justamente por eso. Entonces, esta fragmentación de hábitat también es una de las las enfermedades infecciosas, el surgimiento y la distribución, el aumento en la distribución de estas enfermedades infecciosas se debe también a la fragmentación de hábitats o destrucción de hábitats. Uh-huh. Es que ahora ha cambiado mucho el clima. Como les digo, en un trabajo que hice, monitoreé los factores meteorológicos. Y se calcula, todos los autores están de acuerdo en que el índice para poder ver la incidencia del clima es el índice de temperatura-humedad, el THI en siglas en inglés. Y se supone, y está aceptado, que un THI menor de 74 es confort. Yo encontré meses en un clima tropical en el estado de Tabasco, meses que no había una sola hora en que el THI haya bajado a 74. Yeah. Uh-huh. O sea, todo el tiempo estuvieron en estrés por el THI, por ese índice por sobre 78. Y es impresionante, o sea, y ese es el clima en el cual estamos ahora viviendo, y que mucha gente pues lo niega en realidad. Mucha gente dice que no, que esto es, que el calentamiento global es un mito, y no lo es, en realidad no lo es. Pues estas cosas demuestran lo contrario, ¿no? Tal cual. Sí, tenemos una pregunta. Álvaro Lara nos dice: buenas tardes y felicitaciones por el programa. En el contexto de la pandemia, ¿cuál creen ustedes que ha sido el mayor obstáculo para la divulgación científica? ¿Quieres responder tú esto, Pau? Ah, sí, Vero, Ajá, decía también, Pau, porque creo que tanto con CUNA, con la red, también hemos intentado unir esfuerzos, ya que obviamente faltan recursos económicos, entonces hemos unido esfuerzos tanto físicos como de como tecnológicos, incluso también un poco en tiempo para reunir a expertos como ustedes y hablar de temas relacionados con el COVID. Entonces, ¿qué te parece, Pau, si nos cuentas tú y luego continuamos con Berito? Sí, justamente en la línea de lo que dice el Robert, ¿no es cierto? Los desafíos para la divulgación en tiempos de pandemia han sido grandes, en primer lugar, porque creo que para todos, en realidad, lo que voy a decir ha sido un poco complejo y ha sido el adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, a las nuevas plataformas, a las nuevas formas de comunicar, porque ya estamos llegando de una forma totalmente nueva. Si antes usábamos estas plataformas, pues ahora se han convertido en el 100% de nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, eso, por un lado, ha sido complejo. Y también, como lo decía el Robert, ¿no es cierto?, ha sido buscar todo, trabajar de forma colaborativa y muy de la mano con otras iniciativas de divulgación para que podamos llegar al mayor público posible. Lamentablemente, todos los usuarios de las redes han estado invadidos de información y no siempre la mejor de ellas, sino que ustedes, como ven, se declaró el año, además de la pandemia de COVID, la pandemia de la información, ¿no es cierto? La infodemia, que ha sido realmente un tema que para nosotros como comunicadores y divulgadores ha sido muy fuerte combatir, pese a que todo el tiempo estamos tratando de crear espacios como Radio Divulga Ciencia en realidad, y que nos alimentamos de la experiencia y de toda la información que tienen nuestros colegas en la red, porque en la red tenemos muchos científicos y científicas que aportan un montón, pero esto también ha generado, el bombardeo de información ha generado que se disipe un poco el interés del público también, y eso es también para nosotros un desafío, ¿no es cierto?, el poder seguir manteniendo el interés de las personas. Entonces, creo que por ahí un poco han ido los desafíos más grandes que yo he analizado en este tiempo. Vero, por favor. Es interesante lo que tú dices, porque yo como científica he percibido mucho, ¿no? Si es verdad, nosotros como científicos tenemos que hacer esta divulgación, y realmente hemos estado muy abiertos a que nos entrevisten y a poder contar al público qué es lo que está pasando. Pero algo que yo sí he visto, y por eso felicito esta iniciativa, es que no todos, y esto es algo lógico, ¿no? O sea, los reporteros no son especializados en temas de ciencia. Y es lamentable, y es por falta de inversión posiblemente de estas compañías, estas empresas que manejan la comunicación, ¿no es cierto? Que no contratan a estas personas especialistas y esperan que todos sepan de todo. El momento en que llegó la pandemia, yo me senté muchas veces a explicar a periodistas, de una manera muy fácil, antes incluso de que me hagan las entrevistas, cómo funcionaba, qué era lo que estaba pasando. Yo trabajo en la parte de secuenciamiento del virus, y que la gente entienda qué es un secuenciamiento del virus. Fue difícil al inicio, ahora como que ya entienden, ¿no?, de qué se trata, pero al inicio nos costó muchísimo que entiendan además esto que le llamamos nosotros filogenia, que no es más que el árbol de la vida del virus. Fue difícil, fue bastante complicado. Entonces, una de las debilidades que yo veo, y de los retos que nos enfrentamos como sociedad para poder tener una buena información científica para el público, fue que no había inversión en este periodismo científico. La segunda tiene que ver justamente con lo que acabas de decir, Pao. Hay una gran cantidad de información, ¿no es cierto? Y esta se divide en dos. Nosotros hemos percibido que ni siquiera las mismas autoridades de salud han podido informarnos de una manera adecuada. Y eso ha sido una gran dificultad, porque son autoridades, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos una información verídica de parte de las autoridades, estamos complicados. Y la otra... Sí, completamente. Y eso fue al inicio de la pandemia, muy difícil de manejar también para nosotros como científicos, cuando nos hacían preguntas y nosotros teníamos que desmentir un poco las cosas. Y la tercera tiene que ver otra vez con esta cantidad inmensa de información que hay en las redes, y que tiene que ver con una política de divulgación abierta de la ciencia, con estos preprints, con estos papers que no son que son papers, pero en realidad no han sido revisados por pares, porque todos los papers que salen a ser publicados en una revista internacional formal necesitan ser revisados por pares. Uh-huh. Y todas estas, todo este material sale a la web sin filtro. Material excelente en muchos casos y que nos ha permitido entender muchísimo sobre cómo se ha ido entendiendo este virus, porque lo hemos ido conociendo mientras ha ido destrozándonos. Pero al mismo tiempo, muchos de estos preprints no tenían información 100% confirmada, ¿sí? No en todos los casos, como te digo. Y justamente parte de la ciencia tiene que ver, ¿qué ciencia? La ciencia tiene que ver con la repetitividad, ¿no es cierto? Uh-huh. Algo tiene que repetirse, si no, no llega a ser ciencia, aquí en la China, en donde sea. Entonces, si es que tengo un solo paper al respecto, es una evidencia. Si es que a eso le uno más evidencia y más evidencia y más evidencia, pues entonces esa evidencia se vuelve fuerte y nos, de alguna manera, nos ayuda a tener una conclusión al respecto. Si tenemos una sola evidencia, es diferente a tener 10. ¿Sí? Así es. Y la ciencia no es el, nunca usamos, y aquí viene, nunca usamos siempre en ciencia. Siempre decimos, usamos el generalmente ocurre. Claro. Pero en estos casos. No tenemos la. Y eso es interesante, ¿no? Como desde el lado de nosotros como comunicadores, por un lado, y ustedes desde la visión científica, cómo hemos visto estos desafíos en el tema de divulgación, que en tiempos de pandemia se ha hecho muy, muy importante, y solo quiero dar una idea, Robert, antes de que me olvide, y es porque hemos roto paradigmas en esta pandemia con el tema de los científicos, porque muchas veces los periodistas comunicadores creíamos que los científicos son súper cerrados al tema de divulgación, y hemos visto que no es verdad, ¿no es cierto? Más bien, los científicos súper abiertos a poder explicar y con la pasión que, por ejemplo, ustedes lo están haciendo ahorita, ¿no es cierto?, cada uno en su especificidad, realmente ha sido interesante porque estamos rompiendo con esta creencia muy general de que muchas veces son los científicos quienes ponen estos limitantes para que nosotros entendamos ciencia, y ahora más que nunca se ha visto que no es así, ¿no es cierto?, y que siempre estamos en la apertura para dar una retroalimentación y sobre todo para aportar a la sociedad con conocimiento, ¿no es cierto? Así es. Chicos y chicas, prácticamente ya estamos en momento de cerrar el programa. Creo que únicamente ibas a decir algo, Armando, para finalizar. Bueno, voy cortico. Con dos comentarios sobre esta pregunta. No importa lo que uno hable, ni dónde hable, termina hablando el SARS-CoV-2 hoy día, ¿no? Ya te dio COVID. Sí. Hay dos cosas en torno a la pregunta de que, cómo hacer para divulgar esto. O cuáles han sido los problemas. Número uno, que la divulgación es por amor a la patria, no hay un salario que justifique eso, y deberíamos tener gente asalariada, profesionales que se ocupen de esto, ¿no? Y el número dos, el gran enemigo que han tenido los divulgadores son los desivulgadores, o sea, los creadores de estas pandemias, la gente que cree que sabe, y entonces sueltan unos disparates enorme, y estos son, además estos dicen que la mentira tiene patas chiquitas, pero en redes sociales como que corren más duro, ¿no? Porque si uno dice lo que dice Ramiro, oye, fue maravillosa la vacuna de ARN, y lanza eso en un tweet, eso tiene 2 retweets. Si dice que las vacunas son malas, que eso no sirve para nada, 1000 retweets en menos de media hora. Entonces, ese es el verdadero enemigo, pues, diferenciarse o que el divulgador sea capaz de demostrar, yo sí soy de verdad divulgador, pues, ¿no? O sea, yo soy un profesional en esto. Y ahí es donde entra en pie, atajo un poco, rescato un poco lo que decía Verónica sobre el periodismo, pues, ahí es importante el profesional, pues, ¿no? Y esa conjunción del periodista con el investigador, la verdad es que ha hecho excepcionales contribuciones en este momento de la pandemia. Gracias, Alo. Armando, ya te cambié de nombre. Así es. Chicos y chicas, les agradecemos mucho por acompañarnos esta noche junto a nuestros invitados y conversar. Uh-huh. ¿Me escuchan, chicos? Creo que me fue un ratito. Sí. Ya, chicos y chicas, muchas gracias por acompañarnos durante programa esta noche, conversando sobre este tema de una sola salud o One Health, en el que todos estos investigadores e investigadora, Vero, que nos acompaña acá, nos han aclarado muchos temas y también nos han dado una perspectiva bastante interesante y profunda sobre este tema y sobre cómo está la salud global en el tema de, bueno, COVID-19 y también algunas enfermedades que han sido olvidadas últimamente. Chicos y chicas, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. No se olviden de conectarnos. Y Pao nos cuenta a través de qué cuentas nos pueden observar. A través de tantas cuentas que ya me olvido, Robert. Estamos en Facebook, en YouTube, estamos en Twitter. También recuerden que el programa como el de hoy quedará colgado en nuestra cuenta de Spotify como podcast, así que no pueden dejar de escucharlo nuevamente. Si quieren compartir con amigos, amigas, de gente que le interese, la divulgación científica, está ahí toda la información para ustedes. Muchas gracias, Ramiro, Armando, Verónica, al final también, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí, por compartir estos espacios con nosotros. Seguro, las puertas siempre abiertas para que podamos de pronto ahondar sobre otros temas y para que podamos seguir conversando. También recuerden que el viernes estamos a las 5 de la tarde en reprise en Radio Casa de la Cultura. Así que muy buenas noches y que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo miércoles. Una buena noche. Hasta luego.